hacemos el amor, hambrientos de pasión, como algo cíclico, adictivo y sin explicación. Amor, amor, me estoy quemando. Puedo detener. Estoy entrando en ti, nadando en tu sudor, bebiendo el fruto de tu vientre. Quiero vivir así, metido en tu dolor, quedarme dentro para siempre. Pasa en mí, me ciega esta obsesión, es algo cíclico, adictivo.